Desde hace años, Marta Serna, artista madrileña que estudió en la Complutense, está investigando en leyendas salmantinas. De mayo a septiembre del 19 realizó una exposición titulada Mystery Magnet, comisariada por Nerea Ubieto, gestora y crítica de arte. La exposición, ubicada en las salas 6 y 7 del museo, tiene más de 50 dibujos de gran formato e instalaciones de vídeo. Nos muestra los secretos ocultos de las leyendas salmantinas de la Edad Media a través de historias insertas en un entramado histórico. Marta Serna desarrolla sus narraciones basándose en personajes reales o imaginarios que adoptan roles inhóspitos entre la perversión y la burla, la obediencia y el sometimiento, que entroncan directamente con el momento actual, porque hay estrategias sociopolíticas que apenas han cambiado. En esta exposición se pretende que el espectador sea consciente y para ello se menciona la fórmula védica de la alquimia solve et coagula. Para conocer es preciso disolver y coagular, analizar y sintetizar, destruir con el propósito de construir algo nuevo. La muestra se extiende en varias salas. Comenzamos con las leyendas basadas en 6 ensayos salmantinos de Manuel García Blanco. Nos hablará de la cueva de Salamanca, identificando al marqués de Villena de la leyenda con don Enrique de Aragón, un auténtico nigromante, uno de los alumnos adelantados de Satanás que consiguió escapar tras arrebatarle la sombra. Predominan dibujos femeninos como Santa Teresa de Jesús, la escritora mística del 16, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas y autora, entre otros, del Libro de la Vida. Fue repudiada por la Inquisición como visionaria y Marta la representa en un potente éxtasis y también en otro dibujo de la unión de la santa con Dios. Ese es el momento de la dicha, de la transverberación, en el que la santa sentía un fuego sobrenatural. A lo largo de la historia hemos encontrado esta representación en Rubens, en Gregorio Fernández, en Bernini, cuyo ángel querubín convierte a Marta en un demonio gótico con su daga. Otra mujer injuriada es María la Brava, contestatario personaje del 16 que fue a Portugal a buscar a los asesinos de sus hijos, a quienes ordenó matar y decapitar, colocando sus cabezas sobre las tumbas de sus descendientes. Es revelador que en esta época haya sido una mujer y no un hombre la autora de la venganza. Marta, con su arte, reivindica la figura de lo femenino, reclama todo aquello que se le ha despojado a la mujer a lo largo de la historia y la entroniza. Técnicamente, con un trazo seguro de tinta negra sobre papel y con referencias a Moebius y a Manara, consigue un dibujo fino y enérgico. La expresión tiene un compromiso polifacético que hace aflorar el dolor a los sometidos, las mujeres, reivindicando el poder femenino mediante la figura denostada de la bruja. Su trabajo es un trabajo de acercamiento a lo oculto desde una escenografía teatral en clave baja para resaltar el dibujo puntualmente iluminado sobre fondo blanco. El gran formato engrandece la obra y muestra aún más esos gestos, esas historias no exentas de ocultismo y de ironía. La artista empodera a la mujer hablándonos de diosas sagradas como Istar, el tesoro de la hechicera. Vemos a una diosa griega, Astarte, que abre las alas a la creación y a la vida. La obra de Marta, con su poder creador, abre ese ansiado conocimiento y el camino hacia la sabiduría. Tiene vídeos, como el de Caleidoscope, que utiliza el sonido real de las ondas que llegan al planeta Júpiter. Con esa música iniciamos un viaje catártico de un hombre que, subido a una serpiente y en feliz cabalgar, se libera del pecado, deja vagar su ocaso salvaje y, subido a la serpiente, reina. En el vídeo titulado Coven aparecen 3 pantallas de 3 mujeres malditas en una pieza escénica sacada de una obra teatral denominada La Locura, sonorizada por Héctor Varela, compositor gallego, crea un mantra que, como la obra, lucha contra todo para evitar la estructura de poder y conseguir a modo de catarsis la liberación de la mujer. Su sensibilidad hace que se sienta en contra del maltrato y se rebele frente a él. Es crítica con la sociedad y lo manifiesta con sus imágenes ilusorias, que no representan la realidad objetiva, sino la suya propia, misteriosa y secreta. Su trabajo es un trabajo de género muy necesario hoy por hoy, ya que muestra esa visibilización de la mujer, una visión que desde ella hace extensivo a la sociedad en una visión valiente, enérgica y sitúa a la mujer en el lugar que le corresponde.